Bueno, hermanos, gracia y paz del Señor Jesús con todos ustedes en esta mañana. Vamos a continuar con el estudio de la carta de Santiago, así que abra su Biblia. La carta de Santiago, esta carta con lo breve que es, a golpeado de muchas maneras la fe de los creyentes de la iglesia porque la ha puesto a prueba. Ha puesto a prueba la fe de los creyentes. Ha sacudido básicamente a los creyentes respecto de cómo están con su fe en medio de las pruebas. Cómo ha sido su reacción en medio de las pruebas. Si es que han tenido un comportamiento de confianza en Dios o han tenido un comportamiento como una persona sin Dios, ha probado, ha examinado la fe por medio de cómo reaccionamos ante su palabra, si somos oidores hacedores de su palabra, ha probado nuestra fe en cuanto a cómo es nuestra religión para con Cristo. Si es que es una religión ceremonial solamente de cultos y de cánticos, o si es de acciones acompañada con visitar a los huérfanos, a las viudas, en las tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Ha visto también cómo es nuestro criterio de justicia al momento de cómo tratamos a las personas, si hacemos o no acepción de personas. Si hacemos distinciones entre unos y otros, si tenemos cierto favoritismo para poder estar con unos y de alguna manera tolerarles ciertas cosas a algunos y ser completamente radicales con otros y no tener ninguna clase de misericordia. Ha hablado si es que nuestra fe tiene obras, si es que nuestra fe se evidencia por nuestras obras. O si es una fe infructífera. También nos ha hablado de la lengua, de cómo el creyente por medio de la fe tiene realmente capacidad o no de frenar y dominar su lengua. O si es realmente una fuente, como dice, una fuente rara, una fuente híbrida, que puede dar agua dulce y puede dar agua amarga, cosa que no existe. Y también respecto de nuestra sabiduría, si es que tenemos una sabiduría que viene de esta tierra o tenemos una sabiduría que viene de lo alto, todas estas cosas han sido básicamente golpes que ha dado Santiago por medio de su palabra a la iglesia, a los creyentes, a fin de confrontarnos. Hemos sido confrontados por medio de esta carta, en este autoexamen que nos ha venido haciendo para comprobar si es que estamos viviendo una fe auténtica o estamos viviendo una fe imaginaria. Y a partir del capítulo 4 va a ser también una exhortación mucho más dura, que tiene como contexto los dos versículos anteriores del capítulo 3 de Santiago, que dice: Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después es pacífica, ¿sí? Amable, es benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, no tiene incertidumbre, no tiene hipocresía, y el fruto de su justicia se siembra, en fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Todas estas cosas vienen como evidencia de una sabiduría que proviene de lo alto, una sabiduría que da Dios, que se evidencia por una buena conducta, por una conducta pacífica, por una conducta amable, por una conducta benigna, por una conducta que busca sembrar siempre la paz entre los hermanos y no la hostilidad. ¿Sí? Entonces, una de las evidencias de la sabiduría que proviene de lo alto es cuando esa sabiduría realmente es pacífica, esa sabiduría realmente viene con ese fruto de benignidad, de poder realmente calmar a veces los ánimos que tenemos y ayudarnos. No así, va a haber un contraste directo entre cómo es cuando no existe la sabiduría de Dios, como se dijo anteriormente, En el capítulo 3, versículo 14 dice, pero si tienen celos amargos y contención en el corazón de ustedes, no se engañen, ¿sí? Básicamente es lo que dice Santiago, no se engañen, no se mientan a ustedes mismos, ni mientan contra la verdad. Versículo 15 dice, porque esa sabiduría que tiene esa clase de sentimientos amargos, de celos, de envidia, ¿sí? No desciende de lo alto, es terrenal, animal, diabólica. Y puntualmente, a partir ya del capítulo 4, va a tener como una expansión respecto de cómo son los efectos de una sabiduría que no proviene de lo alto, de lo que es a veces la evidencia del creyente, cuando aún no ha alcanzado esa madurez. Porque dice Santiago capítulo 4, versículo 1, vamos a leer hasta el 10, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? Si ¿Sí? Le está hablando a los creyentes, le está hablando a la iglesia, a una iglesia que le faltaba madurez, que le faltaba crecer, dice, ¿no es de sus pasiones las cuales combaten en sus propios miembros? Codician y no tienen, matan y arden de envidia y no pueden alcanzar. Combaten y luchan, pero no tienen lo que desean porque no piden. Versículo 3. Piden y no reciben porque piden mal para gastar en sus deleites. Oh, almas adúlteras, ¿no saben que la amistad, o sea, el cariño con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye, se declara enemigo de Dios. ¿O piensan que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en ustedes los anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Sométanse pues a Dios, resistan al diablo, opónganse, ¿sí? Al diablo, al calumniador. Y huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, limpien sus manos y ustedes, los de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Aflíjanse, lamentense y lloren. Pónganse serio, que vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Vamos a orar. Padre, en esta hora te ruego que nos hables por medio de tu palabra a nuestro corazón, a nuestro entendimiento y que nos des la capacidad, Señor, de poder ejecutar tu palabra. Gracias por tu paciencia con nosotros y por tu misericordia. Danos, Señor Jesús, más de ti para que te glorifiquemos. En el nombre de Jesús te lo ruego. Amén. Entonces, la primera parte de este pasaje nos va a mostrar cuál es el origen de los conflictos en la iglesia. ¿Por qué surgen conflictos en la iglesia que tienen que ver con separaciones, con grupos, con sectores? A veces hay iglesias grandes que son numerosas, pero al final son muy pequeñas. ¿Por qué? Porque están subdivididas en familias, en grupos, y cuando uno visita una iglesia grande, a veces dice, wow, el Señor está haciendo grandes cosas acá, pero luego se entera que por un lado la familia tanto con la otra familia no se juntan con la otra familia, y así surgen los sectores, las divisiones, que acá se definen como conflictos, como guerras, y que vienen del egoísmo personal, vienen del egoísmo personal que se tiene, al que no se ha renunciado, que tiene que ver con básicamente la falta de humildad que no tiene el creyente, por eso da lugar a su propio egoísmo. Santiago lo define en esta carta, como las pasiones que combaten en nuestros miembros, ¿sí? Ese sentimiento, ese deseo de estar siempre tratando de superar a los demás. ¿Sí? Eso a veces se nota, o sea, cuando no hay alegría en el hermano por el progreso del otro hermano, no hay alegría por la superación del prójimo, sino que siempre se está compitiendo unos con otros para estar por encima del otro. ¿Sí? Aunque parezca a veces raro, eso es real dentro del campo evangélico, en donde muchas veces existe esa competencia, en que no hay alegría cuando el otro hermano progresa, cuando de repente le empieza a ir bien y ya empieza a sentir envidia, empieza a sentir celo, empieza a generar una serie de sentimientos internos, en que si dice, bueno, quiero dar gracias a Dios porque ya mi hijo se recibió y a la otra persona le agarra como cierta envidia. Y uno dice, ¿de verdad pasaban esas cosas? Sí, pasaban. Y pasan esas cosas en la congregación. Eso da como resultado conflictos, da como resultado en guerras internas. Pero bueno, cuando no hay sabiduría de lo alto, entonces no hay fruto de benignidad, no hay paz, no hay misericordia. Y van a aflorar, hermanos, frutos emocionales de la carne, a veces una actitud caprichosa y dominante por obtener cosas para autocomplacerse también. Cuando nuestra mente no está enfocada en Cristo, está enfocada en el mundo, no hay punto neutro. O estamos en Cristo o estamos en el mundo, o estamos anhelando las cosas celestiales o estamos anhelando las cosas del mundo. No hay punto neutro, hermanos, dentro de este polvoriento mundo. Así que a veces esa actitud caprichosa se manifiesta de forma más latente, se hace más evidente, cuando los deseos son de cosas materiales, los deseos son de posición, de prestigio, los deseos tienen que ver con placeres físicos, con placeres emocionales, y cuando no se consiguen estas cosas comienzan las frustraciones, aún dentro de las iglesias. Fíjense que en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10. Esas frustraciones de deseos insatisfechos, produce divisiones dentro de las iglesias. Una de las exhortaciones que hace el apóstol Pablo a la iglesia de Corintio, en 1 Corintios 1:10, dice: Les ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa y que no hayan entre ustedes divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Luego, en la misma carta, un poco más adelante, le va a decir en el capítulo 3, versículo 1. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces, ni son capaces todavía, porque aún son carnales, pues habiendo entre ustedes celos, ¿sí? Fíjese que es lo mismo que enumera Santiago en su carta. Dice que ustedes tienen celos, tienen envidias, tienen contiendas, tienen disensiones. No son carnales y andan como hombres. Entonces, el conflicto es evidente dentro de las iglesias cuando aún no se ha alcanzado la sabiduría de lo alto, cuando no se ha completado la madurez. Entonces hay lugar para que la carne aflore, para que afloren los sentimientos. Dentro de muchas iglesias a veces se oye el comentario de que una familia esté enojada con la otra porque el pastor decidió poner a cierta familia o a los hijos de esa familia en la alabanza y la otra familia dice, ¿y por qué no a mi hijo? ¿Y por qué no a él? Y empiezan una serie de internas, de discusiones, que a veces no se detienen porque esta familia incluso va a hablar con otra familia y ya comienza una cuestión de a veces de acusaciones, de chismerío, en contra el pastor o contra la familia del diácono. Y se va armando ahí un gran problema, ¿sí? Y todo esto viene de las pasiones, ¿sí? Con ese deseo personal incontrolado, de querer satisfacer nuestras cosas internas, nuestros antojos, son como antojos que se quieren satisfacer. Que dan evidencia de un egoísmo. En este caso, estas pasiones puntualmente dice que combaten en nuestros miembros, ¿sí? Están básicamente combatiendo en nuestros miembros, en nuestras manos, en nuestros ojos, en nuestra lengua, en nuestros oídos, en nuestros pies, en nuestra imaginación. Vale decir que hay una batalla dentro del creyente, cuando no se pueden gobernar bien todas estas pasiones. Y cuando somos gobernados por nuestras pasiones, no somos racionales. A veces somos gobernados por lo que sentimos y no por lo que sabemos, porque somos, cuando uno es gobernado por las pasiones, por las emociones, por los sentimientos, es una persona explosiva que puede estar constantemente en altibajos. Puede estar feliz una semana dentro de la iglesia, puede estar diciendo, bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo lo hacemos? Vamos hacia adelante. Y pueden pasar 2 semanas y se puede apagar completamente y estar en un estado de distancia, de decir, bueno, no, ya no quiero saber nada porque vi tal cosa o pasó tal cosa, o entendí tal cosa y ya no quiero saber nada con la iglesia, me voy. Me aparto. Bueno, cuando uno es gobernado por las emociones, por las pasiones, surgen estas cosas. El ánimo es inconstante, pero no le es así la razón. Entonces somos gobernados por lo que sentimos o por lo que sabemos. Esa es la distinción que tenemos que tener bien determinada, porque es difícil hacerle caso a la razón cuando somos personas muy sentimentales. En ese sentido, estas pasiones son negativas. Sí, porque llevan a las personas a fallar en cuanto al cristianismo y en cuanto a la iglesia. Acá Santiago evidencia en esta carta que un deseo insatisfecho produce guerra. Sí, es como una persona que está dispuesta a arremeter a otra. Ahora, díganme ustedes, hermanos, que cuando... ¿Cómo cambia el ánimo de las personas cuando no consigue algo? ¿Sí? Trátese de los hijos, trátese de la esposa o trátese del esposo. Cuando se le ha metido en la cabeza que quiere algo, dice no, porque necesito y quiero comprarlo y lo necesito, pero la otra parte dice no, no estoy de acuerdo, no lo vamos a comprar, no, no, no va a ser así. Dice, bueno, está bien, habían ido al centro como para tratar de hacerlo y al final se vuelve con las manos vacías y llega a la casa y se le cruza uno de los hijos y dice, anda para allá vos, deja de molestar. Es que tiene esa hostilidad adentro. Sí, un deseo insatisfecho produce hostilidad, produce un mal carácter. Entonces esas cosas dentro de lo que es el campo evangélico, dentro de lo que es la iglesia, también pasa y producen básicamente divisiones. Santiago incluso utiliza acá la palabra matáis y ardéis de envidia. Dando un poco el contexto no real de asesinato, sino de a veces en el sentido figurado, cómo es el odio que se llega a tener y desmedido por alcanzar algo cuando se lo ha deseado carnalmente. Fíjense que a veces las emociones y las pasiones nos llevan a errar contra la voluntad de Dios, y eso es algo que tenemos que tener mucho, mucho cuidado, hermanos. Uno de los ejemplos es Absalom, que estaba obsesionado con ser rey de Israel, y en su obsesión por ser el rey de Israel, planificó matar a su propio padre, al propio rey de Israel, al que había ungido Dios para que esté por rey, y eso obviamente le costó la propia vida a Absalom. A veces cuando la envidia también gobierna el corazón, se terminan haciendo... tomando decisiones locas. No sé si se acuerdan de Aitofel. Aitofel era uno de los más importantes consejeros de David. La propia escritura dice que cuando hablaba Aitofel era como si hubiera hablado Dios mismo dentro de la corte del rey. Entonces, consejo que vertía Aitofel era básicamente como decimos hoy en términos religioso es la palabra santa, si no, lo dijo Aitofel, hay que hacer tal cosa. Aitofel en la sublevación de Absalón, él se va del lado de Absalón. Y cuando hay que aconsejar a Absalón respecto de cómo va a actuar para arremeter contra David, también está Husai Arkita, que es otro consejero. Y entre los dos consejos que se vierten, tanto el de Aitofel con un consejo que era un consejo militarmente acertado, de hecho, si hacían caso al consejo de humanamente hablando, o estratégicamente, si hacían caso al consejo de Aitofel, probablemente hubieran llegado a matar a David, humanamente hablando. Pero se hizo caso al consejo de Husai Arkita. Fue tanta la envidia y el celo que sintió Aitofel al ver que su consejo había sido desechado, que no pudo soportar, ¿sí? Fue como una deshonra, fue como una humillación, que fue y se ahorcó. Entonces, cuando las pasiones gobiernan, cuando la envidia aflora, cuando afloran todos esos sentimientos, hacemos cosas locas. Puntualmente acá en Santiago le está diciendo, no se dejen gobernar por las pasiones. No, pero yo quiero tal cosa, pero que necesito esto, pero que Dios sabe que yo quiero esto. Y Santiago puntualmente pasa desde el versículo 2 en adelante a decir, bueno, el problema también de ustedes es que ustedes no oran. No oran por esas cosas. Ah, ¿se puede orar por esas cosas? Hay que orar por todo. Ah, bueno, está bien, entonces voy a orar a Dios que me dé un auto y que me dé una casa y que me dé una casa de campo. No, pero están orando mal, Dios no le va a dar eso. En Santiago, capítulo 4, versículo 2 dice, no tienen lo que desean porque no piden, pero piden y no reciben porque piden mal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque piden para gastar en sus propios deleites. Por un lado es que no, obviamente los deseos que ellos tenían no tenían absolutamente nada que ver con el propósito de Dios, eran propósitos puramente mundanos, entonces ellos iban a estar enfocados egoístamente en sus propios deseos, iban a estar buscando sus propias cosas, iban a despertarse de mañana desde el lunes en adelante para tratar de buscar esas cosas, y hasta que por un lado Santiago le dice, ustedes tienen que orar de forma absoluta por todas las cosas. ¿Sí? Poner todo en mano de Dios, pero al mismo tiempo tienen que entender cómo orar a Dios, porque todas las cosas tienen que ver con los propósitos de Dios. Dios no te va a dar absolutamente nada para tu propia destrucción. Señor, quiero que me des un gran sueldo para que pueda cubrir mis gastos y comprar otras cosas que considero que necesito. Si realmente esos propósitos no están de verdad, hermanos, si no están justificados en el propósito de Dios, Dios no te va a dar nada. Por más que tú consideres que lo necesitas, Dios no te va a dar nada que no tenga que ver con su propósito, a los que son creyentes, a los que son creyentes. Entonces, por un lado, la exhortación, tomando este pasaje, es oren absolutamente por todas las cosas. Yo le contaba a los hermanos que nos visitaron de Córdoba, que en dos ocasiones me pasaron cosas extraordinarias que tenían que ver con el trabajo. En una ocasión, cuando no podía resolver un problema de un tablero eléctrico, cuando recién empezaba a trabajar, abrí el tablero de comando de un banco y era como una nave espacial, básicamente. No entendía absolutamente nada. Y estaba en mí el tener que darme cuenta qué es lo que pasaba. Me arrodillé, en ese momento me arrodillé, me puse a orar, le dije, Señor, dame entendimiento sobre estas cosas para que pueda comprender y dar una solución. Fue extraordinario, hermanos, porque me levanté de mis rodillas y miré el tablero y era como que se empezó, como un Tetris, que se empezó a acomodar cada pieza en su lugar y pude comprenderlo. En otra ocasión también, cuando estábamos instalando un aire acondicionado para un cliente importante, era un aire que nosotros habíamos provisto, por tanto, obviamente tenía que cubrir la garantía y todo, y el aire no andaba, estaba instalado, el aire no funcionaba, hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance y el aire no funcionaba. Y yo ya empecé a pensar que dije, no tenemos la solvencia para comprar otro aire y traérselo, no, en ese momento no la teníamos, y dije, no sé qué vamos a hacer. Y en un momento que me quedé solo en el techo, me arrodillé, me puse a orar, le dije: Señor, haz que este aire ande. Porque al andar este aire nos vas a sacar de un alivio y un problema económico, ¿no? Y terminé de orar y me acuerdo que teníamos una radio con la que nos comunicábamos. Uno siempre estaba en el techo, otro abajo, y le mandé el mensaje a la persona que estaba abajo. Le dije: A ver, prendelo. Lo prendió y empezó a andar. Y recuerdo que él subió y me dijo: ¿Qué pasaba? Y yo le dije: No, no, no te puedo decir ahora. Y él me dijo: Dale, por favor, decime cuál era la falla. Y le dije: Me puse a orar. Y él me dice: Ya sabía. Y después, cuando vino mi otro hermano, subió al techo y dice: ¿Qué faltaba? Dice: Faltaba oración, dice. Pero hermanos, entonces lo que quiero mostrar es que hay que orar por todo. Siempre que todo glorifique a Dios. Siempre que todo glorifique a Dios. Entonces, un hermano, recuerdo que cuando tenía 19 años, sí, en esa edad, mi hermano Santiago ya estaba trabajando en una empresa y yo quería empezar a trabajar y él me dijo: Tenés que pedirle a Dios detalladamente lo que vos querés. ¿Dónde querés trabajar? ¿Cómo querés trabajar? ¿Y para qué querés trabajar? Ah, bien, dije, me armé un plan de lo que quería, se lo pedí a Dios y al tiempo Dios me lo concedió así como se lo había pedido. Fue literal. Entonces, Dios me lo concedió, yo ya estaba bautizado y ya estábamos trabajando en lo que era el desarrollo de la iglesia y del ministerio. Entonces, ¿qué les quiero decir, hermanos? Que debemos orar absolutamente por todas las cosas, pero tenemos que tener, por decir de alguna manera, la capacidad de justificar delante de Dios por qué queremos lo que queremos. ¿Sí? Señor, quiero que me des un auto. ¿Así para qué? ¿Qué vas a hacer con el auto? No, bueno, quiero ir a pasear, quiero salir, disfrutar del mundo, hacer viaje. No te voy a dar nada. No, Señor, estoy pensando lo mejor. Me hace falta, porque el ministerio tiene proyecciones de poder visitar iglesias hermanas, de poder trabajar dentro de lo que es el desarrollo del plan del evangelismo. Ah, entonces es algo diferente, el Señor se glorifica ahí. Señor, quiero una casa para mí, yo quiero un trabajo. Todo va a depender de cuánto sea nuestra madurez para poder decirle al Señor. A veces mis hijos dicen: dame tal cosa. ¿Sí? ¿Para qué? ¿Para qué querés? Entonces, si existe una manera de justificar eso, entonces es diferente. Entonces, hermanos, tenemos que aprender a pedir. O sea, por un lado, Santiago dice: ustedes no tienen porque no piden. Y por otro lado, no reciben porque también piden mal. Porque piden para sus deleites. Uno de los salmos que dice que Dios puede darnos todas las peticiones de nuestro corazón. Pero anteriormente dice, así es que nosotros estábamos básicamente sumergidos en él. Quiero que busque conmigo 1 de Juan 5:14. Como me comentaba una hermana que una vez dijo, que quiero sanar, y que el otro hermano dijo: ¿Pero para qué querés sanar? ¿Qué vas a hacer con tu vida cuando estés sano? Hermanos, en 1 de Juan 5:14 dice: Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, conforme a su voluntad, Él nos oye. Si pedimos, 1 de Juan 5:14, si pedimos alguna cosa, conforme a su voluntad, Él nos oye. Incluso no está diciendo que nos lo da, sino nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Siempre que nuestra oración se conforme a su voluntad. Juan 15, 7, fíjese que el mismo apóstol dice en Juan 15, 7, si permanecen en mí como condicionado y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. ¿Sí? ¿Quién quiere hacer la prueba? ¿Sí? Primero, sumérjanse en su palabra, de principio a fin, de tapa a tapa, permanezca en su palabra, pidan lo que quieran. Saben, hermano, que cuando nos sumergimos en su palabra, conocemos cuál es su voluntad y su propósito. Y no vamos a pedir ninguna cosa que tenga que ver con nuestro propósito, sino que nuestras oraciones van a estar enfocadas en su propósito. Versículo 16 de Juan 15 dice, no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre yo se los dé. Entonces, hermanos, había un problema que es el eje de este mensaje, que es el adulterio espiritual que había y que existe entre los creyentes. El problema radicaba en que estas personas, que tenían todos estos conflictos internos, emocionales, sentimentales, envidias, pasiones, codicias, y siempre con ese deseo insatisfecho, sentían todo eso, no podían estar en paz ni con la iglesia ni con Dios, porque estaban de la mano con el mundo. Estaban de la mano con el mundo. Y es lo que se define un adulterio espiritual. Santiago en el versículo 4, Santiago 4, 4, oh almas adúlteras, los trata de adúlteros, puntualmente de desleales, de engañadores. Dice, no saben que el cariño, ¿sí? El cariño fuerte hacia el mundo es una enemistad contra Dios. Cualquiera de ustedes que quiera ser amigo del mundo, que quiera andar de la mano con el mundo, que quiera andar al ritmo del mundo, en los propósitos del mundo, a la moda del mundo, en la corriente del mundo, en los deseos del mundo, en las metas del mundo, se constituye enemigo de Dios. Ese es el punto. ¿Sí? Obviamente se trata de un adulterio espiritual. Hermanos, Dios nos ha sacado del mundo al precio de la sangre de su propio Hijo. Nos ha comprado del reino de las tinieblas para el reino de la luz al precio de la sangre de su propio Hijo. Por tanto, su amor para con nosotros es un amor grande, es un amor alto, es un amor sublime. De alguna manera, Dios dice, bueno, te voy a rescatar. Te voy a sacar de ahí al precio de la sangre de mi propio hijo, porque en su momento y en cierto momento nos dimos cuenta de que en el valle donde estábamos, en el reino donde pertenecíamos, estábamos con sentencia de muerte. Entonces clamamos y Dios nos rescató. Pero es raro pensar que si Dios nos rescató de aquel lugar que era para nuestro propio perjuicio, para nuestra propia muerte, pero luego de repente andamos de la mano de nuevo con ese reino. Eso es un adulterio. Eso es un adulterio, hermanos. Que Dios no lo va a tolerar. No hay ningún parámetro que pueda mostrar que el esposo pueda pasar por alto. Generalmente en el Antiguo Testamento nosotros vemos que Dios le toleró y le toleró todas las infidelidades a su pueblo, pero llegó un momento que dijo, basta, se corta, no va más, no va más. Es evidente que estas personas con todos sus deseos, con todas sus pasiones, estaban andando de la mano del mundo. Y eso se trata de una infidelidad directa para con Dios. Que se puede manifestar también de muchas maneras, hermanos. No se puede tener dos cónyuges. ¿Sí? No se puede tener una esposa, no puede tener dos esposos. Un esposo no puede tener dos esposas. Dios aborrece el adulterio espiritual. Es triste ver que muchos que llamándose cristianos al final no son cristianos porque se han creado un Jesús a su propia medida. Muchos están dentro de las congregaciones, pero uno cuando ve una congregación llena no significa que todos sean verdaderamente cristianos. Si muchos están dentro de la congregación, pero no son todos verdaderamente cristianos, porque muchos pueden estar de la mano con el mundo. Cuando se habla de amistad con el mundo, se habla de un afecto intenso, profundo, por el sistema mundano, por perseguir sus propias metas, por perseguir en alcanzar los logros y las cosas que ofrece, ¿sí? Entonces esas cosas son aborrecibles para Dios. No se puede ser neutral en este punto. O somos amigos del mundo, o somos amigos de Dios o de Jesús. Pero para ser amigos de Jesús debemos hacer lo que Él nos mandó. Como dice Juan 15, 14. Es una referencia. Juan 15, 14 dice: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. ¿Sí? Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. La amistad siempre ha estado formada por cierta condición. Uno se hace de un amigo, ¿sí? Siempre que ese amigo no le falle en la lealtad. Uno puede confiarle, decirles cosas, pero si este amigo va y empieza a divulgar las cosas que yo le digo, ya no va a ser mi amigo, esa es la realidad. Entonces la amistad siempre está condicionada. Jesús le dice a sus seguidores: ustedes son mis amigos, si es que hacen lo que yo le digo, si es que guardan lo que yo les comparto. Lo mismo pasa con el mundo. Uno es constituido amigo del mundo cuando hace lo que el mundo le dice, ¿sí? Cuando va de la mano con el mundo. Si somos amigos de Jesús, entonces somos aborrecidos por el mundo. Y si somos amigos del mundo, somos aborrecidos por Dios. Así es la ecuación, hermanos, dentro de las Escrituras. Puntualmente, Dios dice en Santiago: almas adúlteras. La amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Es enemistad. Cuando yo me constituyo amigo del mundo, le estoy diciendo a Dios: ya no te quiero más. Me he conseguido un nuevo esposo. Ahora el mundo me va a sostener, el mundo me va a dar los placeres que yo deseo. Entonces eso es una enemistad directa para con Dios. Pero cuando somos amigos de Dios, entonces somos enemigos del mundo. ¿Sí? Busque conmigo en Juan 15, pero versículo 18. Juan 15, 18, si el mundo los aborrece, sepan que a mí me ha aborrecido antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no son del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Entonces, cuando el mundo ama mucho a un cristiano, entonces hay un problema. Sí. Porque el mundo aborrece el cristianismo. Cuando hablamos de amar el mundo o amar el cosmos, se refiere a la realidad espiritual del sistema de la época. Es cuando uno ama. ¿Qué sería amar el mundo en términos prácticos? Es tener, como se visualiza en la imagen, todas las proyecciones de nuestra vida en algo completamente terrenal. Dar mi vida, mi esfuerzo, y mi entrega para conseguir una casa, para conseguir un auto, para conseguir dinero, para prosperar, para tener posición, jerárquica, para tener prestigio, para tener honores, todo lo que el mundo ofrece y todo lo que se le ofreció a Jesús en el desierto. Sí, entonces, uno ama el cosmos cuando persigue absolutamente todas las metas que el mundo ofrece. Un buen trabajo, un buen prestigio, una buena posición económica, una buena posición social, una buena posición emocional, placeres, carnales, placeres materiales, placeres emocionales, todo. Cuando uno ama el mundo, ha decidido abiertamente aborrecer a Dios. Y eso se denomina adulterio. espiritual. Hay un conjunto de citas que son muy importantes, que sirven de exhortación para nosotros, que yo se las voy a leer ahora, segunda de Corintios 6:14. Puntualmente la exhortación del apóstol Pablo es: no se unan en yugo desigual con los incrédulos. Dice, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque ustedes son el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual salgan de medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquen lo inmundo, y yo los recibiré. La otra exhortación está en Tito 2:11, que dice el apóstol Pablo cuando le escribe su carta a Tito. Es el versículo que nosotros tenemos en nuestro cartel. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. También Colosenses 3:2 dice: pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Bien. Porque han muerto y la vida de ustedes está escondida con Cristo en Dios. Y finalmente en Romanos 6, 8, 6, Romanos 8, versículo 6 dice: el ocuparse de la carne, hermanos, es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Bueno, los designios de la carne tienen que ver puramente con la corriente del mundo, con las cosas del mundo. Dice versículo 8, Romanos 8, 8: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Versículo 9: mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, el centro de este pasaje bíblico tiene que ver más con esa fuerte exhortación que Dios hace respecto del adulterio. No se puede estar de la mano del mundo y al mismo tiempo de la mano de Cristo. O se está en la iglesia o se está en el mundo, o se está en el mundo o se está en la iglesia, pero las dos cosas no pueden suceder. No hay punto neutro. Jesús dijo: no se puede servir a dos señores. O aborrecer a uno y amarás al otro, o amarás al otro y aborrecerás al uno. Se tiene que definir. El celo de Dios y su aborrecimiento se demuestra en esta parte del versículo 5, que dice: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios nos cela con un amor puro, con un amor santo, con un celo puro de esposo. Él nos ha desposado para sí y no quiere compartirnos con nadie. Eso es verdaderamente amor. Eso es realmente es un amor sincero. Sería muy raro que un esposo decida compartir su esposa con otro hombre. Eso no sería amor. Eso sería una perversión. Eso sería algo raro. Bien. O sería algo raro que pase lo mismo con la esposa. Que la esposa quiera compartir a su esposo con otra mujer. Eso no es amor. El amor de Dios nos, como siempre lee nuestro amor, nuestro hermano Rafa, nos constriñe siempre pensando eso, en la entrega que Él tuvo por nosotros. Entonces, debemos entender que Dios nos cela por medio de su Espíritu Santo y nos quiere para Él, solamente para Él. No es un juego el amor de Dios. El amor de Dios para con nosotros costó la vida de su propio Hijo. No es un juego. Dios no va a tolerar y no va a soportar el adulterio espiritual. No lo va a tolerar. Por eso es que siempre dices, hay que definirse dentro de lo que es el seguir a Cristo. Y puntualmente, seguido, dice, Dios resiste a los soberbios. O sea, ¿qué tiene que ver? Bueno, porque rechazar el amor de Dios es declararle la guerra a Dios, decir: no te voy a seguir, no te voy a servir, me voy. Es declararle a Dios una guerra, la guerra a Dios. Entonces, puntualmente, es un acto de soberbia. es decir, no te necesito. Pero fíjese que el texto dice, Dios resiste a los soberbios. Y esta palabra resiste tiene que ver con que Dios está en orden de batalla contra los soberbios. ¿Sí? Dios aborrece profundamente la soberbia. No la puede tolerar. No la va a tolerar. ¿Por qué? Porque la soberbia es la fuente de todos los otros pecados. ¿Sí? De la soberbia afloran la autosuficiencia, el amor propio, el egoísmo, en el planificar el mal. Todo surge de la soberbia. ¿Sí? Esta palabra soberbia está compuesta por dos palabras del griego. Una es huper, que significa arriba, y la otra es painomai, que tiene que ver con manifestarse. Juntando las dos tenemos como la equivalencia de soberbio es creerse por arriba de todo. Es el pecado que desató el conflicto en el cielo, el pecado que tuvo Satanás, fue la soberbia, que lo terminó derribando y convertirse en lo que es Satanás. Fue la soberbia lo que a lo largo del Antiguo Testamento hizo que muchos reyes murieran. Bueno, Dios aborrece profundamente la soberbia, hermano. Encabeza la lista en Proverbios 6, 16. Dice, entre las seis cosas que Dios aborrece y las siete que abomina su alma, la soberbia está primero. Los ojos altivos. Es la soberbia. ¿Y qué es lo que Dios ama? Si aborrece la soberbia, ¿qué es lo que Dios ama del creyente? La humildad. Dios quiere que nosotros tengamos la mente de su propio Hijo Cristo, una mente de servicio, una mente de humillación. Isaías 66, 2. Isaías 66:2 dice, mi mano hizo todas estas cosas. Y así todas estas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Luego Jesús dice, el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Y hay otra cita que está en Isaías 57:15. Dice, así dijo el Señor, así dijo el alto y sublime. El que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo, yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¡Wow! Entonces, hermanos, debemos entregarnos a Dios, caminar con Él, sumergirnos en Él, ir de la mano con Él. Y por eso estos últimos cuatro versículos, del 7 al 10, hay como una serie de mandatos en donde se puede ver la manera correcta de acercarse a Dios. Dice en el versículo 7 en adelante de Santiago 4, sométanse a Dios, resistan al diablo, y huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, limpien las manos y los de doble ánimo purifiquen sus corazones. Aflíjanse, lamentense y lloren. Y que vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Y humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Son 10 acciones imperativas que nos marcan el camino. Primero, para acercarnos a Dios, vale decir que es como el camino correcto para acercarnos a Dios. Primeramente dice sumisión, que es someterse al señorío de Cristo, no es más que eso. Eso es incluso en términos militares, es someterse a la autoridad, someterse voluntariamente, en este caso a la autoridad de Cristo, reconocer directamente su autoridad, su señorío, y obedecerlo. Jesús le reclama a la audiencia en Lucas 6:46, dice, ¿por qué me llaman Señor y no hacen lo que yo les digo? Entonces es importante conocer a Jesús como Señor y como Salvador. Estos dos títulos tienen que funcionar de forma armónica para conocer cada vez más a Cristo. Después dice, resistan, ¿sí? Resistir, pongan resistencia, opónganse ¿a quién? Al diablo, al calumniador, al chismoso, y huirá de ustedes. ¿Sí? Esa es la acción que tiene que tener el creyente ante la adversidad, ante el enemigo, ante el calumniador, es levantarse en contra, opónganse, ¿sí? Al mundo, al adversario. No, no se puede ser neutro aquí. Como recién se dijo, la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Y Dios nos rescató del reino de Satanás, así que ahora pertenecemos al reino de la luz y estamos en oposición al reino de Satanás. Estamos enemistados con el reino de Satanás. Entonces la exhortación puntual es resistan al calumniador. Resístanlo. ¿Cómo? Con su palabra. ¿Cómo? Venció Jesús la tentación en el desierto con la palabra de Dios. ¿Sí? Cada vez que el acusador vino con ciertas versículos con distorsionados, con una exégesis distorsionada, Jesús respondió con la palabra de Dios. Y de esa forma Satanás terminó yéndose. Entonces, cada vez que vienen las tentaciones, cada vez que viene el adversario, tenemos que resistirlo con la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es nuestra arma, es nuestra espada, es la única arma que tenemos para poder destrozar a nuestro adversario. Luego dice, tengan comunión con Dios, o sea, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Y esta acción se trata de no simplemente orar, sino tener comunión íntima con Dios. Es el deseo también de Jesús que nosotros seamos uno con Él. En su oración intercesora en Juan 17, Jesús expresa su deseo orando al Padre, dice, para que todos sean uno, como yo, oh Padre, en ti, ¿sí? Que ellos sean uno en nosotros. Entonces, el deseo de Dios como nuestro esposo, el deseo de Cristo como el esposo de la iglesia, es que tengamos comunión con Él, íntima, que estemos conectados con Él, que podamos conocer su propósito, su voluntad, su palabra. ¿Sí? Dios va a hacer cosas grandes solamente con las personas que están en mucha oración. Debemos orar más, hermanos, debemos orar más, debemos sumergirnos en oración cada día, a la mañana, no sé, a la noche, a la tarde. Tenemos que sumergirnos en oración. Pero tenemos que tener también, como dice, las manos limpias. Las manos limpias representan la conducta externa del creyente. Pureza moral, caminar en obediencia, ¿sí? Pidiendo perdón a Dios. El que limpia nuestros pecados es Cristo. O sea que en la medida que a veces fallamos y tropezamos, la forma de lavarnos es pidiendo perdón a Dios y acercándonos a Cristo. O sea, debemos acercarnos a Cristo no con nuestros pecados, sino con nuestras manos limpias. Si hemos pecado, si nuestras manos están sucias, entonces pediremos perdón a Dios para poder acercarnos a Él. Después dice, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Sí? Esto tiene que ver, cuando hablamos del corazón, tiene que ver con nuestros pensamientos. Bien, Jesús dijo que del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, los robos. Entonces, cuando hablamos de purificar nuestros corazones, nos está diciendo de alguna manera que nuestros pensamientos también sean puros. Para que nuestros pensamientos sean puros, la única manera es, hermanos, que estemos llenos de su palabra. No va a ser de otra manera. Si no tenemos su palabra morando en nosotros, nuestros pensamientos no van a ser puros. Y luego también, ya cerrando, dice, aflíjanse, o sea, que podamos tener en esa agonía interna del alma, un deseo sentido por Dios, que también tengamos ese lamento, lamento, ¿por qué? Por el pueblo de Dios, por la iglesia, así como Nehemías lloraba, lloraba por Jerusalén, también dice puntualmente, lloren, o sea, manifiesten de forma externa toda la aflicción que tienen adentro del corazón. Hagan oír su llanto y su lloro a Dios para que Dios los escuche. Cuando algo se quiere con mucha insistencia, se ora hasta las lágrimas, hermanos. Es como esa insistencia de la viuda y el juez injusto. Tenemos que clamar a Dios para que Él pueda encender la iglesia. Seriedad, ¿sí? Dice, vuestra risa se convierte en lloro y su gozo en tristeza. O sea, no está condenando la risa, pero sí está diciendo que la alegría de ustedes no provenga del mundo. ¿Sí? Que la fuente de su gozo, de su alegría, no sean de cosas mundanas. Y uno dice, no, bueno, estoy feliz, hoy estoy feliz. ¿Por qué? Porque ganó mi equipo de fútbol favorito. No, hermanos, no, no, no, un momento. No, y lo comparto en mi estado. No, hermano, no es así, en serio. Porque toda la fuente de nuestro gozo y la fuente de nuestra alegría tiene que venir de un solo lugar. ¿De dónde? De la obra concluida de Cristo en la cruz. Él es la fuente de nuestro gozo y de nuestra alegría. Yo debería, hermanos, o sea, si nosotros de verdad estamos contentos, deberíamos expresarlo así. Estoy contento. ¿Por qué? Porque alguien pagó mi condena, alguien se encargó de mis pecados. Y esa es la fuente de mi alegría. Entonces, puedo reírme, puedo estar gozoso, no hay una condenación para reírse, pero si no, ¿de dónde proviene esa alegría? Y finalmente, humíllense delante de Dios y Él los exaltará. Recién leímos esto, entonces, en resumen, hermanos, no seamos dominados por las pasiones carnales, no seamos dominados por las emociones, por los sentimientos que batallan, dicen nuestros miembros, sino dominemos con la razón del Espíritu Santo. Punto 2, pongamos todas nuestras necesidades en oración, absolutamente todas, pero oremos en la dirección de que siempre se haga la voluntad de Dios y que Él sea glorificado. Seamos fieles a Dios, seamos amigos leales que caminan en comunión íntima con Él. ¿Sí? No seamos infieles. Punto 4. Aborrezcamos la soberbia y la altivez de espíritu y pidamos a Dios sabiduría para discernir rápidamente este principio de soberbia que es un pecado tan sigiloso. Seamos humildes y Dios nos exaltará a su debido tiempo. Punto 5. No caminemos en el perímetro del trono de Dios, sino nos acerquemos a Dios con manos limpias y corazones puros para sumergirnos en Él. Y finalmente, tengamos una necesidad sentida por Dios y por su pueblo. Gimamos en su presencia por su venida y porque la iglesia despierte. Paz del Señor, hermanos, que Él nos ayude.